Acá estamos, continúan las mesas y ahora tenemos a una compañera de Buenos Aires que algunos mendocinos y mendocinas hemos tenido la suerte de conocerla ya hace muchos años porque ha andado siempre ahí vinculada con Mendoza, que es la Pompe, y nos va a contar, bueno, su experiencia desde el merendero donde está trabajando en el barrio Soliverde. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Bueno, hola, ¿qué tal a todos, a todas los que están escuchando del otro lado en Mendoza? Un gusto muy grande encontrarme acá con las compañeras, que ya no nos conocíamos por las arrugas y las casas esas de los años que pasan, pero... Nos tuvimos que mirar dos veces. Totalmente. Pero bueno, lo que primero, una alegría, una emoción muy grande volver a encontrarnos en este encuentro, ¿no? La verdad que... Es hermoso, muy bien. Lindo. Pompe, ¿vos has viajado varias veces al Encuentro Nacional? Sí, he venido un par de veces, no tantas, porque bueno, a veces uno no puede, y este había ahí como algo que latía fuerte que tenía que venir, y bueno, y desde allá nos organizamos, yo estoy en una organización que se llama el Club Solidario, que están todas invitadas especialmente a venir a darse una vuelta en el barrio Soliverde, en José C. Paz. Es una organización total autogestiva, gestionada por los vecinos. Todavía estamos en construcción de esa identidad y de ese camino. Lo que sí sabemos es que es totalmente autogestivo, digamos, nada de nadie. Si querés venir, pero no, sin bandera, claro. Sin nada por el estilo. Y por otro lado, dentro de esa organización funciona una murga, los Retobados de Soliverde. A partir de ahí nos agrupamos como otras murgas de la zona, con el movimiento de murgas independientes del noroeste, las murgas del NOE, nos llamamos. Y bueno, desde ahí nos hemos otra vez reagrupado como movimiento de murgueras independientes, las NOE, las Noelias, les decimos también. Todas se llaman Noelia. Exactamente. Así que desde ahí como colectivo de murgueras venimos también gestionando y militando mucho esto de lo que es ser murguera, ¿no? Que muchas veces hace muy poco que empezamos y por ejemplo una de las cosas era que siempre nos coincidía, que era una de las razones por las cuales no podíamos participar del Encuentro Nacional de Mujeres porque teníamos que elegir, claro, entre Chaco, entre el Encuentro Regional o Suardi, ¿no? En aquel momento. Bueno, también contarles que hubo una militancia desde varios grupos de mujeres de murgueras y que la fecha se ha cambiado. Suardi o Encuentro Nacional de Murgas, que ahora también está ahí medio dividida la cosa, se hace en el feriado de noviembre. Y bueno, entonces por eso tenemos la posibilidad de elegir si queremos ir a los dos, o a ninguno, o a uno. Pero eso es un lograzo enorme, como murgueras, y que se hizo y se consiguió. A veces uno cree, ¿no?, que el machismo, la reproducción de algunas cuestiones muy patriarcales están en algunos sectores nada más, pero también tiene que ver con lo cotidiano. ¿Cómo lo has vivido vos y cómo crees que lo han vivido desde el movimiento de murgueras, también dentro de las mismas murgas, todo lo que tiene que ver con quizás los micromachismos? A veces son cuestiones más invisibilizadas, pero también están. Totalmente. En la murga está igual totalmente visibilizado, digamos, desde la posición total que, digamos, tradicionalmente los hombres tocan, las mujeres bailan, con eso ya te está marcando, ¿no?, quién tiene el poder, entre comillas. Y bueno, y también un montón de actitudes o de cosas, ¿no? Digamos, dentro del género murguero es muy, muy fuerte todo lo que es la comparsa, como las visten a las niñas. Yo en el barrio lidiamos mucho también, o sea, me disgusta mucho realmente ver una comparsa con niñas entangadas y con las plumas, ¿no? Porque son niñas y hay que cuidar a la niñez. Y bueno, pero dentro de que las murgas más estilo que hacemos nosotros, hay un montón de micromachismos y de a poco hay que ir como rompiéndolos, nosotros haciéndonos conscientes de esto, que muchas veces no somos conscientes, no lo sabemos, y como hasta incluso unas mismas con nuestras propias parejas, en nuestras propias casas, hay un montón de cosas que las tenemos naturalizadas y que de repente nos damos cuenta que en realidad no me gusta que sea así, o sea, ¿por qué tengo que aceptar que sea así si no me gusta? Y bueno, y ahí empiezan las, ¿no? Como los roces, claro, pero si antes estaba todo bien antes de que vayas a esos lugares. Ah, bueno, pero a mí me gusta más así que no como antes, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a levantar la voz, sin levantarla, pero sí a decir lo que uno no quiere y sí a dejar de... a sentir lo que no queremos, lo que no nos gusta, lo que las formas que por ahí nos tienen acostumbradas, las formas que nos enseñaron, pero que realmente nos damos cuenta que no nos ponen un lugar cómoda. Y eso es lo importante de visibilizar y es lo importante de decir no me gusta, no quiero así, y saber que no hay que aceptarlo. Y es un camino difícil, porque generalmente vamos en contra de y terminamos rompiendo un montón de estructuras que nosotras mismas creamos, porque también somos parte de esas mismas cosas que creamos, pero bueno, así como se hizo, se deshace. Totalmente, ¿no? Y en ese andar, bueno, también las murgas son parte de la cultura, y ¿cómo te ves ahí como trabajadora de la cultura y cómo ves la situación cultural también en Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires? Está complicado, está muy complicado, hay también, te hablo puntualmente de la murga donde estoy yo, o estaba, o estaremos, no sabemos qué va a pasar, una murga principalmente de niños, en donde los niños ya crecieron, yo siempre digo que nosotros criamos murgueritos, porque empiezan siendo chiquititos, ¿no? Grandes, grandes, y se va una camada. Bueno, otra. Chiquititos, grandes, grandes, y se va otra camada, ¿no? Y así. Bueno, ahora ya estamos como por la tercera camada. Pero claro, lo que nos pasa a los grandes es que ya no tenemos ganas ni la misma energía de seguir. Entonces necesitamos que esos murgueritos se queden a seguir bancando la murga, ¿no? Y por ahí no pasa eso. Y bueno, entonces capaz uno tiene que dejar ese deseo de lado o lo que quisiera que armó con esa murga, que trascienda y poder uno también ver otros horizontes, ¿no? Que te hagan bien y también quedarse como con esa sensación de que esos... Es un poco egocéntrico suena, ¿no? Pero con esa crianza de murgueritos hay cosas que uno instalamos porque somos conscientes de lo que hacemos y que eso, el universo y la energía sigue rodando. Entonces, como no, te lo digo y me lo digo también, ¿no? Al mismo tiempo, no querer apresurar procesos o querer ver resultados ya, sino como ser parte también de esta ronda y de este círculo, de que todo es un círculo. Como nosotros hoy nos encontramos hoy acá, ¿no? Como hace tantos años que nos habíamos visto en Mendoza y hoy nos encontramos en Chaco. Y que es muy lindo. Y la cultura en Buenos Aires está pasando por un proceso de mucha ebullición, por un lado, porque hay muchas ganas de hacer, y por otro lado de mucha necesidad, porque los niños necesitan mucho, los niños, los grandes, la gente, todo. Y también hay un freno de la situación, claro. Freno que no quieren tampoco que haya mucha cultura, pero hay mucha ebullición y mucha efervescencia. En Buenos Aires está así como muy encendida la llama. Está que explota y no te explico cómo se espera carnaval, no, claro. Sé cómo se va a venir, pero así como ya craneando carnaval, ya pensando en, bueno, ¿y dónde vamos a estar? ¿Y con quién voy a hacer en febrero? Y bueno, y todas esas cosas. Pero es lindo, hermoso. Bueno, Pompe, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Un saludo para todos los que están en Mendoza. Mi amiga La Colo, si me está escuchando, Colo, te saludo desde Chaco. Un abrazo. Qué grande, genial, genial, claro que sí. Seguro te está escuchando ahí La Colo, y ahí pasaba La Pompe desde José de Paz de Buenos Aires, está acá en el Encuentro Nacional de Mujeres, compartiendo con un montón de mujeres más. Y cuando decimos un montón, es un montón, porque se esperan alrededor de 70.000 mujeres, así que imagínense, y se ve, ya se ve por las escuelas, por las calles, la gran cantidad de mujeres que estamos acá en Chaco viviendo este encuentro.